Continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, ayer que nosotros con Renata Bracaccini nos ausentamos un tiempito, dejamos pendiente la columna de todos los jueves, Clima de Opinión, con Norman Berra, pero la columna de los jueves va a ser hoy viernes. ¿Cómo estás, Norman? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Todo bien. ¿Qué nos traen las encuestas, el Clima de Opinión, Norman Berra? Bueno, tenemos como dos ejes, te lo doy como para que elijas vos. Bueno. Actualizamos la imagen del oficialismo en los principales distritos para ver un poco la consistencia con respecto a las tendencias nacionales que venimos revisando y también ahí hicimos un análisis de cómo el COVID impactó en el consumo de los argentinos. No sé por qué querés empezar. Vamos por el consumo, entonces. Bueno, obviamente, como lo dijimos en un momento, el COVID, que es una pandemia global, está modificando la política, la economía en todo el mundo. Hemos hecho algunas columnas dedicándonos a otros aspectos, como por ejemplo cómo modificó el consumo de medios, cómo está modificando el trabajo, también hablamos de eso, y vamos a hacer una aproximación a cómo está modificando el consumo con una serie de estudios que midieron esa variable entre que empezó la cuarentena y el tiempo que llevamos, ¿no? Bien. La primera medición fue hecha apenas había empezado la medida de confinamiento, la hizo la consultora Proyección en AMBA, o sea, la área metropolitana de Buenos Aires, vale decir Ciudad de Buenos Aires y el cordón del GBA, y midieron si se habían incrementado o no las compras por internet y el servicio de delivery. Lo que ellos detectaron al principio es que la modificación era muy mínima, era muy poca la gente que había sumado la compra por internet y el delivery. En la primera medición le había dado apenas un 3,4% de compra por internet y un 3,2% de servicio de delivery. Bien. Vale decir que lo que decimos siempre, digamos, por ahí los cambios uno no los ve inmediatamente, sino que lleva un tiempo que terminen de asentarse, ¿no? Donde sí se notó mucho fue en el movimiento de consumo. Obviamente, al no haber desplazamientos, el consumo con tarjeta de crédito en dólares bajó muchísimo. Sí. Y lo que hay que destacar es que en abril, aún en plena pandemia, la confianza del consumidor, que mide la Universidad Torcuato de Tela, dio un número mejor de lo que había dado el año pasado, ¿no? O sea, el índice de confianza del consumidor dio un 39 puntos contra los 34 que había dado en el último abril de la gestión Macri, ¿no? O sea, que podríamos decir que pese a que el contexto es francamente adverso, la confianza del consumidor estaba unos puntos por arriba de lo que había cerrado en el último abril de la gestión Macri. Bien. Lo cual tiene que ver básicamente con la inyección de fondos públicos que el gobierno hizo, ¿no? Sabemos y lo hemos hablado en alguna columna que el gobierno está inyectando fondos por alrededor de 4,3 puntos del PBI. Lo sí, cual es muchísimo. Claro, nomás es fondo muy grande, ¿no? La consultora Kantar, que es especializada en consumo, hizo un estudio ya captando un más avanzado el mes de abril, que fue el primer mes pleno de cuarentena, donde la cuarentena te tomó los 30 días del mes. Sí. Ellos sí ya detectaron un cambio importante, 3 de cada 10 argentinos ya compraban más online. Digamos, eso te da una tendencia más fuerte para la compra por ese canal. Y el dato fuerte es que 43% había incorporado categorías nuevas que nunca había comprado antes, ¿no? Sí, eso es casi revolucionario, ¿no? Claro, claro, hay gente que compró alimentos y bebidas que nunca lo había hecho online, porque es algo que normalmente uno compra en canal presencial. También había adquirido productos farmacéuticos, había hecho pago de servicios y había adquirido también productos de cosmética y cuidado personal, ¿no? Bien. Y más importante todavía, Kantar lo que detectó, que 4 de cada 10 argentinos mostraban una intención de compra más alta en el canal online, obviamente favorecido por el contexto de la cuarentena, y 6 de cada 10 de los que eran nuevos compradores, ¿no? En la parte negativa, como la demanda se disparó, cayó la calidad del canal, ¿no? Creo que muchos canales retailer colapsaron porque no estaban preparados por claro. El incremento de la demanda tan fuerte. Entonces el 41% que calificaba positivamente la atención online de los canales cayó al 34. 7 puntos, no es una caída drástica, pero claramente te marca de que había una necesidad de mejorar las plataformas porque no estaban listas para la explosión de la demanda que se produjo, ¿no? ¿Esa es la parte más que nada informática o la demora en entregas de pedidos, por ejemplo? Básicamente lo que es la plataforma digital, digamos. Bien. No contempla todavía la demora en logística, ¿no? Que otra cuestión importante, ¿no? Esta consultora también hizo un estudio a nivel Latinoamérica. Es importante porque eso permite comparar qué pasó en Argentina con respecto a otros países. Y lo que notó es que básicamente Sudamérica, vale decir Argentina, Brasil, Chile y Colombia, se comportaron con un patrón muy parecido, digamos, en el comportamiento de los canales online de consumo, a diferencia de México, que está en Norteamérica, ¿no? Como que tiene una curva distinta en la dinámica de compra. Sí. Que detectaron también que hubo una fuerte suba en las canastas de alimento y limpieza, o sea, a nivel regional, Argentina y también los otros países de la región, que tiene que ver con que, bueno, que son artículos básicos, porque la gente puede prescindir de comprarse un bien suntuario, pero no el alimento. Claro. Y lo mismo sucede con la limpieza, ¿vale? Es decir, se come más en casa y se limpia más a menudo para protegerse contra el virus, ¿no? Sí. Que tiene que ver con los nuevos hábitos que hemos estado incorporando. La compra de productos para el aseo del hogar se incrementaron principalmente en las dos primeras semanas del confinamiento, lo cual también tiene su lógica, porque es un producto que no se gasta tan rápido, según uno no necesita estoquearlo todas las semanas. Sí. Y el mayor crecimiento relativo se dio, obviamente, en Brasil y México, que son las dos economías más grandes de la región, ¿no? La compra de alimentos se aumentó en la mayoría de los países. Las categorías que más suba detectó Kantar fueron galletas y manteca, mantequilla de variedades. Sí. Y en términos generales, otros productos de aseo personal tendieron por ahí a bajar en algunos ítems, como ahí el informe del ejemplo de desodorantes, pasta de dientes. Eso de que sean galletas y mantequilla, etcétera, ¿tiene que ver con el tema de tanto tiempo estar cada persona en su domicilio? Claro, tiene que ver con el cambio de hábito de consumo también por tanto tiempo de confinamiento, ¿no? Sí. Si uno lo piensa, el desodorante tiene su lógica, porque al salir menos a la calle, uno usa menos ese producto, ¿no? Incluso puede bañarse más seguido, por lo tanto no utiliza tanto ese producto de higiene, que no le vamos a decir suntuario, pero tampoco es tan básico como un jabón o un shampoo, ¿no es cierto? Claro. Y dato importante también, en mayo la confianza del consumidor también mostró, si bien se dio intermensualmente con respecto a abril, mostró un comportamiento mejor que el del cierre de la gestión Macri. Esto es un dato importante, porque muchos dicen, che, qué increíble que dentro de algo tan tan global y tan adverso como la pandemia, aún así la confianza del consumidor siga por arriba. Y de hecho eso es lo que arrojó la Universidad Torcuato de Itela. El índice de confianza del consumidor en mayo de 2020 le dio 38, y en los dos últimos mayos de la gestión Macri, es decir, mayo de 2019 y mayo de 2018, le había dado 36. Con lo cual es como decir, che, estamos mal, pero estamos menos mal en términos de confianza del consumidor de lo que estuvimos en el último bienio de Macri, ¿no? ¿Qué es lo que se mensura con ese índice, básicamente? ¿Cuál sería la confianza del consumidor respecto a qué? Se miden varias variables, tiene que ver con la propensión a comprar y la confianza en que la situación general puede mejorar. Es increíble que haya todavía una dosis de optimismo, y tiene que ver también, obviamente, con la novedad del gobierno, ¿no? Claro. Si la economía sigue planchada por la pandemia un año más, esto seguramente va a cambiar. Pero es un hecho, y lo vuelvo a recalcar, que la inyección contracíclica del fondo de gobierno ha logrado morigerar esta caída, sí, ¿no? Pues si vos, encima de este contexto de caída general de la economía, que no es un desplome, porque en algunas actividades ya, como hemos visto, la segmentación geográfica está empezando a repuntar y reactivar, si vos encima contrajera el gasto, generaría ahí sí un desplome muy muy difícil de frenar, ¿no? Sí, siempre la duda era si los bienes y servicios que se requerían, digamos, si la oferta de los bienes y servicios iba a ser suficiente, habiendo caído tanto la cantidad de trabajadores activos. Pero bueno, ahora se está recuperando en varias áreas, sobre todo las que no tienen, los mayores casos de circulación comunitaria, ¿no? Sí, es casi un experimento de ingeniería social a gran escala, ¿no? Porque lo vimos en la presentación de ayer, el 85% del país de alguna manera ya está funcionando, no vamos a decir una normalidad, pero hacia una nueva normalidad donde habrá que mantener el distanciamiento social, los hábitos de higiene adquirida y demás, al menos mientras no exista vacuna. Pero también es cierto que mucha de la estructura productiva del país está muy centralizada en el área metropolitana, ¿no? Claro. Entonces vos decís, che, es el 85% del territorio, pero no es el 85% del PBI, claramente. Pero bueno, es un hecho, y esto también lo hemos remarcado, que no existe país alguno que haya podido frenar la caída de la economía. De hecho, esta semana el epidemiólogo más influyente en Suecia dijo, digamos, reflexionando acerca de la de la experiencia sueca, que si hoy tuvieran que hacer de nuevo las cosas, hubieran elegido una cuarentena más estricta, ¿no? ¿Te acordás el diferencial, por ejemplo, con Noruega? ¿Cómo terminó, digamos, influyendo en términos económicos esta cuarentena menos restrictiva de Suecia? Y... Sí, sí, tienen la misma caída económica con 10 veces más muertos, ¿eh? Claro, no es negocio. Muy grosa, estamos hablando de una diferencia de 500 a 5.000, ¿no? Sí. O sea, es mucha la diferencia. Por eso lo dijimos en alguna columna, si vos no podés eludir la caída de la economía, ¿por qué? Porque la economía cae en todo el mundo, porque la economía global está interconectada, bueno, por lo menos podés morigerar lo que sí podés morigerar, que es la tasa de contagio y muerte, ¿no? Bien. Entonces digo, en este marco de caída general de la economía, ya no en Argentina, sino a nivel global, la estrategia argentina, y esto lo dice la percepción de las encuestas, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo un activo muy fuerte por el gobierno, más allá de la sensación de fastidio y de tedio que genera sin duda la cuarentena. Sí, ayer de lo que veíamos de los gráficos, Argentina está en los lugares, digamos, más benéficos en términos de pérdida de vida. Creo que Uruguay y Paraguay tienen un índice aún mejor, pero después el resto de los países latinoamericanos están por encima en cantidad de muertes, ¿no? Sí. Es complicado comparar porque si vos decís, che, pero tiene sentido compararse con Brasil, uh-huh. Y tiene sentido y no tiene sentido en este término. A ver, cuando arrancó la cuarentena, los dos tenían la misma cantidad de muertos. Uh-huh. Es cierto que Brasil es un país mucho más grande, pero cuando uno mira la tasa de contagio por millón de habitantes, sí. Ahí es donde ves el diferencial argentino, ¿no? Claro. Está mucho mejor. Y vamos a decir, bueno, pero Uruguay le va mejor. Y bueno, pero Uruguay yo no te lo compararía con Argentina. Tiene otras características. No, pero además por una cuestión de escala. Si yo tengo que comparar al Uruguay, te lo comparo con Santa Fe, por ejemplo. Claro. Digo, por tamaño de territorio, por fronteras, y tiene mejores números Santa Fe que Uruguay. Entonces no es que Uruguay haya hecho malas cosas, pero las podría haber hecho mejor. Digo, comparando con un territorio de la misma escala, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ni hablar con Chile, ¿no? Chile ya está eligiendo quién se muere y quién no. Tremendo. Una situación que hasta hace 30 o 40 días los defensores del modelo chileno todavía lo ponían como ejemplo, digamos. Ahora están bastante guardados, ¿no? ¿Sigue existiendo eso? ¿Hay defensores todavía del modelo chileno? Sí, bueno, a ver, vamos a decirlo de esta forma, sin ofender a nadie. Hay siempre un grupo de fundamentalistas del libre mercado que no va a dar el brazo a torcer porque ya no tiene ningún interés en desaprender lo que tiene introyectado en su cabeza, ¿no? Claro. Pero bueno, me parece que los hechos y las estadísticas le vienen dando la razón al gobierno, porque todos los países que eran puestos como modelo están teniendo la misma caída económica que Argentina. Ayer estaban algunos cargando las tintas sobre la caída de la industria en Argentina en medio de abril, en pleno de la cuarentena. Bueno, vayan a ver la estadística de caída de la industria en Brasil. Claro. Digo, me parece que uno... La opinión es libre, uno puede, es libre opinar lo que quiera, pero cuando uno hace un análisis tiene que hacerlo basado en la evidencia empírica, y la evidencia empírica lo que está mostrando es esto que estamos señalando, ¿no? Que la caída económica es ineludible, lo que vos podés morigerar es la curva de contagio y claramente las muertes, porque cada muerte es una tragedia privada, ¿no? Uno puede decir, hay 500 muertos, bueno, pues son 500 familias que están elaborando un duelo, una pérdida dolorosa, sin poder despedirse muchas veces de la persona, ¿no? Sí, tremendo. Eso va más allá de cualquier estadística. Son seres humanos y eso siempre es una tragedia para una familia que se muera un ser querido. Estamos intentando morigerar y que esta situación no sea incontenible. Sin ninguna duda. Así que bueno, en términos generales, el repaso de consumo nos arroja esas estadísticas hoy. Seguramente habrá alguna segunda columna sobre este tema con nuevos datos, ¿no? Cuando los tengamos. Bien. ¿Y en el otro eje que habíamos al principio conversado? Sí, ¿te acuerdas que habíamos cerrado, hecho una especie de balance de mayo? Dijimos, bueno, a ver cómo cerró mayo en términos generales. Y bueno, hicimos un zoom sobre algunos de los principales distritos electorales. Bien. Y pues decimos, bueno, tengo unos datos generales, pero bueno, ¿cómo dan las ciudades o los distritos más importantes? Entonces tomamos varias variables. Tomamos la gestión del coronavirus y la gestión general, ¿no? Bien. Porque son dos cosas distintas. Una cosa que vos preguntes, ¿cómo está gestionando Alberto Fernández o el gobierno el coronavirus? ¿Y cómo califica la gestión general? Tema coronavirus, Raúl Aragón y asociados, y González y asociados, preguntaron la gestión de coronavirus, le dio 78 positiva, casi 8 negativa, amplísima calificación favorable. Cuando preguntaron gestión general, era un poco más bajo, lo cual es obvio, porque sí, lo hemos dicho, la gestión del coronavirus diluye la grieta, la gestión general no es que reactive la grieta, pero sí genera más posicionamientos en función de la preferencia política. Pero aún así le dio muy bien, 66% positivo, 15% negativo. Esto en área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Que lo, como decimos siempre, es una mezcla de Cava con el gran Buenos Aires, sí, ¿no? La consultora Clivaje hizo la misma pregunta, le da todavía mejor, 53,3% dijo muy buena y 34,7% buena. Estamos hablando de 85% opiniones positivas. Uh-huh. Realmente, no, 88, perdón, de demoledora en esta encuesta, ¿no? Apenas 3,34 opiniones negativas, o sea, un saldo favorable muy, muy grande. Jacobi Asociados también relevó a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este caso le da más bajo, 48,5 y 30,2. Voy a decir, ¿por qué varía tanto? Y porque uh-huh, en este caso es Ciudad Autónoma y no tiene el GBA, ¿no? Claro, claro. El GBA tiene un comportamiento más peruanista, ¿no? De todas formas dijimos, bueno, como para ser contemplativos, hagamos un promedio de todo lo que es AMBA, y nos da 67,5 de orden de calificación positiva, que es el mismo orden de magnitud del promedio nacional, ¿no? 69,2. Si vos tenés en cuenta que AMBA es el conglomerado electoral de mayor peso a nivel nacional, es un dato muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Ciudad de Córdoba, consultamos el estudio de los colegas de consultora Plebs, nos dio una, Alberto Fernández, una imagen positiva del 63,5%. Es una negativa del 32,5. Uh-huh. Es un dato muy fuerte, porque vos tenés que tener en cuenta que en Córdoba ciudad y Córdoba provincia en general, el frente para, de todos sacó un 30% claro, de votos, ¿no? Entre 29 y 30. Y si tiene un 63,5 de imagen positiva, te está dando el doble, ¿no? Sí, la verdad que llamativa la diferencia respecto a lo que fue las elecciones de octubre de 2019. Muy fuerte el dato, exactamente. Eso en Ciudad de Córdoba. Después consultamos en Provincia de Córdoba para ver la general de provincia. CB Consultora hizo la misma pregunta y le dio un 54,2 en provincia. Contra una negativa del 45,8. Estamos hablando de todas formas, muchos, casi 25 puntos por arriba del caudal electoral que sacó, ¿no? Sí. O sea que también es un dato muy fuerte. Y nos fuimos también a Provincia de Buenos Aires, que claramente es el distrito más gravitante. Pensemos que Córdoba son casi 9 puntos de los 100 del electorado nacional, ¿no? Uh-huh. En Córdoba tiene un promedio de 54% positiva, ¿no? Proyección midió Provincia de Buenos Aires, le dio 62,1 positiva la imagen del presidente, uh-huh, y la imagen de gestión le dio 56,5, un poco más bajo. Sí. En el caso de CB Consultoras también midió la provincia de Buenos Aires y le dio 65 positiva y 35 negativa, ¿no? Bueno, Cava. Sí. Cava es el tercer distrito electoral más fuerte. Digamos, sí. El orden es provincia de Buenos Aires, Córdoba y después viene Cava, ¿no? Bien. Bueno, entre la tercera y cuarta en realidad, porque Santa Fe también está ahí peleando el tercer puesto. En Cava le dio un 54,2% de positiva, un dato muy fuerte, uh-huh, porque la CB Consultora le dio a Larreta en su distrito 55,8. Vale decir que en términos estadísticos el presidente empata en imagen positiva con el jefe de gobierno del distrito, ¿no? Sí, sí, es llamativo en Ciudad de Buenos Aires. A ver, Alberto tiene un perfil quizás retórico que se adapta a las preferencias de los porteños más que otros dirigentes, pero es un dato llamativo. Sí, vos pensás que en esa misma ciudad no solo empata con el jefe de gobierno de ese distrito, sino que le gana a Mauricio Macri, que en esa ciudad ganó la elección presidencial, ¿no? ¿En cuánto está Mauricio Macri? En esa ciudad Mauricio Macri está en 46 de positiva, vale decir que el presidente tiene 8 puntos porcentuales más de imagen positiva que alguien que ganó la elección presidencial en ese distrito y fue durante 8 años jefe de gobierno, sí, ¿no? Sí, llamativo, ¿eh? O sea que es un dato muy fuerte que tiene que ver con lo que hemos dicho en alguna columna, como de alguna manera desde la derrota electoral de Las PASO y desde octubre el presidente ha ido perdiendo cada vez más adhesión y bueno, de alguna forma su posicionamiento en la pandemia cuando recién arrancó lo perjudicó, ¿no? Recordemos que él era de la escuela Boris Johnson, ¿no? Sí. Dejar que mueran los que tengan que morir para lograr inmunidad de rebaño. Sí, una especie de laissez-faire de la pandemia. Exactamente. Tengo un resumen. Sí. Entonces tenemos 3 distritos que suman un peso electoral total de casi 54 sobre el padrón total, ¿no? Uh-huh. O sea, si fuéramos 100 electores en el país, 54 estarían en Provincia de Buenos Aires, uh-huh, en Capital Federal y en Córdoba Provincia, ¿no? En promedio, Alberto Fernández logra 54% de imagen positiva en Cava y Córdoba, sí. Dato fuertísimo, porque son dos provincias donde ganó Macri la elección presidencial, y logra un promedio de casi 72% en provincia de Buenos Aires, donde ganó la elección, pero la ganó con 52%, sí. Y ahora tiene 20 puntos más de imagen positiva. Es un, la verdad, un panorama que va aclarando cómo vienen la percepción de los ciudadanos de todos los distritos más importantes. Así que, bueno, Norman, la verdad que completísimo como siempre. Invitamos a la gente que ingrese a climadeopinion.blogspot.com para ver cómo viene la percepción de los ciudadanos y ciudadanas del país respecto a temáticas que nos interesan a todos. Te agradecemos muchísimo y, si Dios quiere, el próximo jueves nos estamos hablando. Así es, Cristian. Saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias.